Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Concluyó al mediodía del jueves 1 de marzo el juicio oral y público por el femicidio de la joven Yamila Garay, asesinada en Huerta Grande en marzo del 2015. Luego de escucharse los alegatos de ambas partes, finalmente con un jurado popular más la decisión de un tribunal, quedó fijada la sentencia a cadena perpetua para Lucas Di Giovanni, expareja de Yamila. Escuchemos las palabras de Karina Lucero, del Centro de Protección Familiar de La Falda. Sí, estamos viajando, volviendo, y sí, salió el perpetuo, como te ahora sabrás, y tiene la agravante de alevosía y violencia de género, pero en el caso de los agravantes fue votado por mayoría, o sea, hay un juez que no lo consideró así, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, sería bueno, vamos a esperar los fundamentos y vamos a saber cuál fue el juez que votó en contra de eso, porque también para nosotros es importante, porque en una causa de esa puede ser motivo para que algún abogado futuro también lo recuse, ¿no? Uh-huh. Claro. Así que estamos todavía como digiriendo, ¿no?, la resolución. Claro, claro. ¿Y quedó en vista de que haya algún tipo de apelación del fallo? Mira, le va a ser muy difícil la defensa apelar, porque ya hay antecedentes del Tribunal Superior de Justicia que considera femicidio estos casos, o sea, no tiene mucha alternativa para poder apelar. No, desde el vamos saldría en contra, o sea, sería un caso de plata al vicio, como quien dice. Pero bueno, tienen por supuesto toda la posibilidad. Digamos que el 22 de marzo van a estar los fundamentos, se leerán los fundamentos, cada parte leerá los fundamentos, a la que nosotros por supuesto vamos a estar de acuerdo, y obviamente la parte de la defensa puede no estar de acuerdo y entonces apelar si consideran que hay algo que está mal. Eso no sé qué actitud tomarán eso, porque no hemos hablado con eso, ¿no? Bueno, ¿y cuál fue la percepción, digamos, la respuesta de los familiares de Yamila? Imagino que con el dolor, pero bueno, con alguna sensación de justicia o de haber logrado algo. Y sí, sobre todo eso, lo que ellos querían era justicia. Así que yo creo que se logró eso. Por supuesto que ahora es más salir de esta situación y aprender a que, bueno, lamentablemente esa amiga no vuelve y bueno, ver que empezar una vida sin ella es triste, pero es así. Saber que él está condenado como queríamos y que, bueno, va a tener que purgar una condena por lo que hizo, ¿no? Bueno, Karina, ¿y cuál fue por ahí para vos la importancia de participar desde el CEPROFA, ¿no?, en este juicio? Bueno, yo creo que tanto la fiscalía, la querella, e inclusive la defensa, reconoció el trabajo del Centro de Protección Familiar. Y yo creo que eso fue, digamos, importante, porque además es la primera vez que una organización logra dejar sentado, por sentado, digamos, un juicio de esto, ¿no? O sea, lograr esa sentencia desde una organización no gubernamental es muy importante. Bueno, Karina, ¿qué desafíos quedan, ¿no?, para el CEPROFA en la zona de Punilla? Sí, todo. Pero nos deja en mejor posición también para poder exigir políticas públicas. Hablamos mucho de esto, inclusive también dentro de la que fue la liga de nuestro abogado, se habló de la importancia de la capacitación de los jueces. Sé que a los jueces no les gusta mucho esto, pero bueno, es una realidad. Ellos no tienen todavía una postura muy machista. Nosotros tenemos mucho trabajo para hacer, Matías, mucho trabajo. Y los medios de comunicación nos pueden dar una mano muy grande, ¿no? Bueno, ya sabes que acá desde Radio Panamericana tenés nuestro apoyo y bueno, un micrófono abierto para todas las novedades y toda la información que tengan para dar desde el CEPROFA. Dale, muchas gracias, muy amable, Matías. Bueno, muchas gracias y un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.